La oscuridad se cernía, los tremores fraudulentos cernían su cizaña, cizaña que abría heridas de carne, cizaña que abría heridas de sangre, cizaña que abría heridas de llanto. Los tremores fraudulentos cernían su venganza, venganza que no les sanaba. Venganza que en su propia carne heridas abría. Venganza que bajo sus ruinas los hundiría. Los tremores fraudulentos cendían su cizaña. La oscuridad se cernía, pero la luz del bien tarde que temprano destellaría. La oscuridad se cernía. Pero la luz de la humanidad se impondría. La oscuridad se cernía, pero aquellos que apagaron las velas perderían el camino. Los tremores fraudulentos cernían su venganza, venganza que no les sanaba, venganza que en su propia carne heridas abría. Venganza que bajo su ruina los hundiría. Los tremores fraudulentos cernían su cizaña. Pick up.